Hemos sostenido una muy intensa, una larga reunión en donde hemos escuchado las voces de todas las personas que vinieron a plantear sus exigencias. Eso, compañeros, es un tema que derivó la masacre del día 19 de junio, citamos para esta reunión. Por eso, recalcar con ustedes, compañeras y compañeros, no podemos desmayar con nuestras... Desde el otro piso de la patria se levanta el clamor popular y se anuncia la guerra. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Así estuvieron las cosas en Ochitlán el día de hoy, en esta localidad, en donde tristemente ocurrieron hechos de violencia, en donde perdieron la vida varias personas, y bueno, pues el gobierno mexicano se ha reunido con el Consejo de Pueblos de Nochitlán. Estamos hablando del subsecretario de Derechos Humanos que encabezó la reunión, Roberto Campa Cifián, y ha emitido ya Gobernación un comunicado el día de hoy para hablar precisamente de este encuentro. Ha dicho que se reunieron en este municipio el Consejo de Pueblos y representantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se acordaron la instalación de mesas mixtas de diálogo con los familiares de las víctimas de lo ocurrido el pasado 19 de junio. Enfrentamiento es la palabra que utiliza Gobernación en su comunicado de prensa. Campa dice que, bueno, la reunión tuvo como propósito recabar información para determinar el tipo de reparación integral del daño que se dará a los familiares de las personas fallecidas y heridas. Y se recordó también que la PGR, que la Procuraduría General de la República, decidió ejercer la facultad de atracción de los hechos ocurridos precisamente el pasado 19 de junio en este municipio de Nochitlán. También se definieron tres ejes temáticos: el primero por el derecho a la verdad y la justicia. El segundo eje de estas mesas que se han acordado tiene que ver con un amplio plan de atención a las víctimas, y el tercero contempla un programa integral de atención para la región con puntos concretos como mejoramiento de unidades de salud y hospitalarias y carreteras, así como programas sociales. Este es el resultado desde la óptica gubernamental del gobierno federal de lo ocurrido en este encuentro entre el subsecretario Campa y este Consejo de Pueblos de Nochitlán. Esta noche tenemos en la línea telefónica para hablar con él, cosa que le agradezco, al alcalde electo de este municipio de Nochitlán, a Rubén Alcides Miguel, a quien le aprecio que nos tome esta comunicación vía Skype y que nos pueda contar cómo están las cosas después de los sucesos trágicos del 19 de junio. Gracias, alcalde, por estar aquí. Rubén, bienvenido y buenas noches. Bienvenido a CNN. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en su espacio. ¿Sí me escucha? Alcalde, cuéntenos... Sí, lo escucho perfecto. Cuéntenos cómo estuvo el día de hoy, qué fue lo que ocurrió el día de hoy a lo largo de las horas, cuál es el balance que se puede hacer de lo sucedido. Mire, yo realmente no estuve en esa reunión. De hecho, ellos tuvieron... Vino el secretario de Gobernación, el licenciado Roberto Campa, para reunirse con el magisterio, sí, y con la gente del pueblo. Sí, sabemos que no estuvo presente, pero como alcalde electo está siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en el pueblo, lo que está diciendo la gente. El resultado de la reunión, aunque no estuvo presente, ¿tendrá alguna opinión que dar al respecto? Sí, de hecho, mire, ahí el punto básico que se está manejando es el que usted comentaba hace un rato, que se le dé la reparación inmediata, sobre todo a las víctimas que fueron afectadas el día 19 de junio aquí en Asunción, Nochitlán. La mesa que se dio el día de hoy fue en ese sentido, de que se buscaran los canales por parte del gobierno federal para hacer la reparación del daño, toda vez que hasta el día de hoy hubo un acercamiento por parte del gobierno federal con la comunidad de Asunción Nochitlán y con el magisterio. De ahí nosotros vemos y la imperiosa necesidad de que se haga una una valoración de los daños, que se vea, que se busque un plan de acción que sea inmediato por parte del gobierno federal para poder darle atención a esta parte, porque no se ha aterrizado, no, o sea, no se ha visto la forma, el cómo y dónde y cuándo se va a llegar a dar este proceso. Rubén, creo que vale mucho la pena, por razones obvias, preguntar cómo sucedieron las cosas. Usted, como alcalde electo, con contacto directo con la población, estando en primera fila del asunto, ¿cómo narraría los hechos? ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió ese 19 de junio, algo que terminó en tragedia? ¿Cómo fueron dándose las cosas? Si nos puede narrar. Mire, el 19 de junio aquí en Asunción, Ochistlán, fue el día domingo, es un día de tianguis. Es la cabecera distrital, en donde convergen muchos municipios, y ese día vienen a hacer su plaza aquí a Nochistlán. Nochistlán es un punto estratégico por estar, convergen aquí las dos carreteras, la federal y la supercarretera. Aproximadamente a las 7:30 empieza un desalojo por parte de la Policía Federal, un desalojo fallido. Desalojo, de los cuales, por información que se ha recabado, nunca llegaron ellos con una advertencia, sobre todo, ¿no?, a las personas que en ese momento bloqueaban la carretera federal, la supercarretera, porque por la carretera federal sí había paso. Nunca llegaron con una, a lo mejor con un ultimátum, ¿no?, con avisarles de que se iba a llevar a cabo el desalojo y así les dieran ellos el tiempo, el espacio para poder retirarse o valorar en un momento dado si se retiraban. No lo hubo. El enfrentamiento empezó 7:30. El punto donde convergen las dos carreteras hacia el centro de Nochistlán, más o menos son aproximadamente 2 kilómetros que separan estos dos lugares. Se inicia el enfrentamiento a las 7:30, donde había efectivamente una minoría de maestros y de padres de familia por ser el día domingo, día del padre, y empieza el ataque. Nosotros más o menos tenemos información que 8:30 empiezan a llegar heridos, y esa hora es cuando tenemos el primer caído, ¿no?, el primer fallecido por el ataque de la Policía Federal. En ese momento ya se había iniciado aquí en Nochistlán la voz de auxilio, de alerta, que fueran a ayudar a la gente que estaba siendo atacada. Es un pueblo que es pequeño, donde generalmente tenemos como familiares o como amigos a maestros, y pues por el sentido común de solidaridad, de un momento dado, de inclusive hasta de tema humano, de ir a ayudar y ver lo que estaba pasando, dado que las balas ya llegaban al centro de la población, balas que ya no traían la misma fuerza, pero estaban cayendo, ¿no? Entonces fue algo que preocupó, que alertó a la ciudadanía, y al ver que estaba, que ya teníamos el conocimiento que había caído un joven, pues es algo que molestó definitivamente a la población, y pues todos fuimos a ayudar de una u otra forma al enfrentamiento, ¿no?, que se estaba llevando. Un enfrentamiento totalmente desigual, una masacre prácticamente, un crimen artero ahí, en el tema de que ellos traían armas cortas y largas, y aquí en la población la única defensa que nosotros tuvimos fue a través de palos, piedras, armas que según ellos le dicen que son exclusivas del ejército y de las fuerzas armadas, como son las resorteras, como son los palos, como son a lo mejor hasta las botellas que en un momento dado se utilizaban. Aquí se utilizaba todo con tal de protegerse, ¿no? Entonces una batalla totalmente desigual, que inició en el en el punto donde convergen las dos carreteras, y por el repliegue pues los empezaron a hacer hacia o llevar hacia el centro de la de la comunidad. Al ser el repliegue de ellos, pues empiezan a disparar, y le comentaba, las balas empezaron a llegar pues aquí al centro. Tenemos balas que o se tienen balas que se han recogido de ese día, y pues es una parte donde ya por déjeme de... Rubén. Sí. Sí. Déjeme, Rubén, perdón que le interrumpa en esta narración que nos está haciendo para hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento con usted en esta narración de hechos de lo sucedido el 19 de junio de este 2016. Volvemos en un instante. Regresamos en esta conversación con Rubén Alcides Miguel, el alcalde electo de Nochitlán, que está narrando lo sucedido el 19 de junio. En esta localidad, en ese momento trágico que dejó 8 personas muertas, más de 100 heridos y 2 desaparecidos, ha dicho la CNDH en los informes que ha dado en las últimas horas. Rubén, alcalde, usted ha dicho que fue un enfrentamiento desigual, en donde había armas del lado de las autoridades, y había pues piedras, palos, resorteras, etcétera, del lado de la población. Sin embargo, hay que decir que en las versiones, en las varias versiones que se han dado a conocer o circulado en todos estos días, se llegó a hablar de una emboscada a la policía, se llegó a hablar de que los primeros disparos surgieron de la parte de la población. ¿Qué dice Rubén sobre estas versiones que también se han dado, se han puesto a circular? No, mire, de entrada, armas aquí en Nochitlán, es un pueblo que generalmente se dedica en su mayoría a lo que es la agricultura y al comercio. Sí hay armas calibre 22, un rifle, una pistola para los conejos, y hasta ahí nada más. No, el ataque fue directamente de la Policía Federal hacia la gente que estaba en ese momento repeliendo la agresión. El tema de la emboscada tampoco... Una pregunta. Sí. Ah. Sí, perdón. Ahora me dice eso, la emboscada. ¿No hubo ningún infiltrado? ¿No hubo nada que a ustedes les haga sentido respecto a dónde empezaron los disparos? Sí, tenemos conocimiento de que hubo infiltrados que se posicionaron francotiradores en las azoteas de 2 hoteles conocidos de acá, pero en el inicio del ataque no, en el inicio del ataque no. No hubo tal. El ataque fue directamente contra los maestros y contra los ciudadanos de Nochitlán. Esa es la parte. Y los que estaban en los... Sí, perdón. Los que estaban, los que usted dice que estaban de francotiradores, esos, ¿en qué momento aparecieron? Del lado de quién estaban, qué cosa puede saberse. Mire, ellos estaban de parte de la policía, ¿no? Ellos aquí también hay algo que hay que hacer mención. Siempre se ha hablado de la Policía Federal, que fue la que hizo el ataque, pero en realidad fueron las dos policías, la Policía Federal y la Policía Estatal. De hecho, hay fotografías y videos donde se vinculan o se ven a las dos policías que participaron en el ataque. En un informe hay que son 400 policías federales y 400 policías estatales que iniciaron que quisieron llevar a cabo el desalojo. En el caso de la gente que sí estuvo disparando, gente infiltrada, porque las balas se hicieron prácticamente a fuego cruzado. La idea aquí que se vio claro fue que como estaban esparcidos todos los la gente que repelía el ataque, lo que estaban haciendo ellos es dispararle a los flancos para concentrarlos todos en el centro de la carretera, que es ahí donde se llevaba o se lleva hacia el centro de la comunidad. Entonces esa fue la parte que ellos pensaban hacer. Y de la emboscada que ellos hablan, eso ocurre según más o menos como las 2-3 de la tarde, cuando ya los pueblos cercanos a Nochitlán se dan cuenta, se enteran del ataque que se está llevando a cabo, y pues ellos empiezan a llegar de todos los puntos, de la parte de atrás, de la parte, digamos, sur, de la parte oriente, de la parte poniente, empiezan a llegar a ayudar y pues obviamente atacar. ¿Y cuál era la única forma que atacaban? Pues les comentaba, con piedras, con cuetones, que son los que utilizamos aquí para las fiestas. Son poblados que generalmente coincidía cerca de la fiesta de San Pedro. Hay varios barrios que celebran a San Pedro Apóstol, municipios que se llaman San Pedro Quintongo y San Antonio en ese momento, ¿no? También que coincidían y pues tenían los cohetes, y eso es lo que le aventaban a los policías, a los estatales y a los federales. Pero de una emboscada como tal no la hubo. Eso es una vil mentira que han manejado ellos. Eso ocurrió ya por ahí de las 2:00 de la tarde, 2:30 sí. de la tarde, ya cuando había sucedido lo peor, es decir, la caída de 8 personas. Así es. La muerte. Sí, ya, así es. Ya cuando esto ya pasó, sí, mire, aquí quien hace la defensa en el primer momento es Nochixtlán, ¿no? Nochixtlán defiende con todo lo que se pudo tener en el momento por la caída de la gente inocente, gente que fue a ayudar. Muchos hablan que, bueno, ¿qué hacían ahí? Le comentaba yo, pues es que todos tenemos un amigo que es maestro, un familiar, por el sentido sentido humano y de solidarizarnos, pues fuimos a ayudar, mucha gente llevaba agua, llevaba Coca-Colas para impregnarlas en la piel, para mitigar un poco el efecto de los gases lacrimógenos, llevaban limón, cortaban el limón y lo chupaban según ellos, para mitigar también la quemazón de la garganta. Mucha gente, ¿no? Mucha gente llevaba cobijas, agua, y las cobijas las utilizaban cada vez que caía una bomba una bomba molotov, la impregnaban de agua y la arrojaban, y con eso hacían que ya no tuviera el efecto por el cual son hechas. Pero fue una batalla desigual, o sea, fue una carnicería prácticamente lo que pasó ese día. Una pregunta para irme al corte, Rubén Alcides Miguel, alcalde electo de Nochixtlán. ¿Qué fue lo que detonó el asunto? Es decir, para que alguien dispare, ¿algo previo tuvo que haber sucedido? Por parte de la policía, yo siento que fue eso, ¿no? El que hayamos respondido, el que se vieron ellos superados ya en número, fue lo que ellos ya no tenían otras, no tenían, de hecho. Se llevaron a 19 personas, 21 personas que no tenían nada que ver, que ese día que estaban en el panteón municipal cavando una fosa de un familiar que había fallecido unos días antes, y ellos me comentan [S2] Uh-huh. [S1] Que por radio escuchaban que al verse ya visto superado el número, optaron por usar las armas para tratar supuestamente de ellos de intimidar a la gente y poderla replegar más, pero pues no, en vez de que eso sucediera, pues se abalanzó la gente contra ellos. Rubén, déjeme hacer una pausa, regresamos después de la misma, vamos a presentar también el informe que nos envía desde Nochixtlán, precisamente nuestra colega Krupskaya Liz. Ella estuvo siguiendo de cerca lo que ocurrió hoy en el encuentro de Roberto Campa de Gobernación con deudos, con víctimas, con familiares de las víctimas de ese trágico día. Y bueno, presentaron ahí en las mesas cartuchos, bombas de gas detonadas, elementos que mostraron como parte de lo sucedido ese 19 de junio. Después de la pausa, Krupskaya Liz, y regreso con usted. Luego de aproximadamente 5 horas de reunión, el subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Roberto Campa, concluyó que se ha dado un paso importante en la negociación que sostienen con los pobladores y los familiares de las víctimas de las 8 personas que murieron aquí en Nochixtlán el 19 de junio. Previo al encuentro, los manifestantes desbloquearon las vialidades que han mantenido tomadas durante ya varios días, con las consecuencias para, sobre todo, el transporte de carga. Una reunión que, al parecer y a juicio del funcionario gubernamental, tuvo algunos resultados. Yo lo que puedo decirles es que estaremos aquí el tiempo que sea necesario, las veces que sea necesario, Hoy estamos viniendo por primera vez. Agradecemos que nos hayan abierto las puertas, pero sabemos que para ganar la confianza hay que trabajar todos los días y estamos comprometidos a eso, a con eso ganar la confianza. Por su parte, los maestros integrados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que estuvieron presentes en la reunión con los funcionarios del gobierno mexicano, se mostraron satisfechos por los alcances y sobre todo porque consideran que algunas de sus demandas van a empezar a ser trabajadas. Para nosotros es un avance. Al venir acá los funcionarios federales, no creemos de que nos va a dejar colgados, como comúnmente decimos. Vamos a estar vigilantes, seguimos con las mesas. Lo que buscan tanto los habitantes de la zona como los familiares de las víctimas, los heridos, así como los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, eso es lo que han dicho, es una investigación a fondo para dar con los responsables y que se haga justicia sobre los hechos ocurridos aquí. Al finalizar el evento se registró un pequeño incidente cuando pobladores y maestros que estaban a las afueras de la escuela Abraham Castellanos solicitaron que fuera el funcionario, el subsecretario de Gobernación, quien les dijera de manera personal cuál había sido el alcance de estas conversaciones. Una de las principales interrogantes de los maestros que no estuvieron presentes en la reunión fue cuál fue el acuerdo respecto a la reforma educativa. Esto fue lo que señaló el subsecretario de Gobernación cuando le cuestionaron al respecto. Esos temas se están revisando y discutiendo hoy en instancias que han sido convenidas por sus representantes. Dos puntos fundamentales sobre la mesa. Justicia, una investigación transparente en la que el gobierno mexicano ha accedido que participen en calidad de observadores algunos organismos de derechos humanos locales, así como también la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otro de los temas es la reparación de daños. El gobierno mexicano se ha comprometido a partir de la próxima semana a instalar mesas de negociación, de análisis para estudiar caso por caso y poder hacerlo de acuerdo, dijeron, a los estándares internacionales tal y como lo ha venido solicitando los pobladores de aquí y de la zona y que participaron también en este enfrentamiento que desembocó en estos resultados trágicos. Será pues la próxima semana cuando continúe y por lo pronto parece ser que se ha distendido un tanto el conflicto, por lo menos en lo que respecta a lo ocurrido aquí en Nochixtlán, Oaxaca. Krupskaya Liz, CNN. Gracias a Krupskaya Liz por este informe y gracias al alcalde electo de Nochixtlán, Rubén Alcides Miguel, por estar esta noche en este programa. Se nos acabó el tiempo y lo volveremos a invitar para seguir hablando de lo sucedido y de lo que está sucediendo en este lugar. Gracias a usted. Buenas noches, que descanse y hasta mañana.